acá con Álvaro y con Mariano, como siempre, en la operación técnica que hace posible que estemos en el aire. Y sí, empezamos con un poquito de Betagarri para presentar el programa. Le destaca una canción, una versión de una canción de Louis Jack, que habla de la guerra civil, del primer disco de Betagarri, que se llama En The Rock, un buen tema. Si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer llamar al 156154-0359 o mandar un mensaje de texto a ese número, al 156154-0359. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos en Sevilla, vamos a escuchar una banda de rap comprometida, se llaman Totec y Nansota, que sacaron por la web un disco que se llama Héroe. Lo que vamos a escuchar es Mi Política, de esta banda que ya lleva bastantes años repartiendo ya en Andalucía. El principio de la vida lo entendí, por fortuna. O montas una empresa o trabajas pa' una. No hay nada nuevo, no hay secreto en estos días inquietos, donde la fidelidad no es ser fiel, es ser discreto. Mi política no es ser esclavo del fan. Pago el disco que yo quiero, no el que pague mi pan. Mira a los músicos matándose pa' entrar al festival con mucha urgencia, comiendo en la beneficencia. Tienes letras, tío, el tote en la silencia. Antes de que criticase mi estilo era tu influencia. Me tiran niños algunas frases, por aprendí a ignorarlos como Mourinho al puntero láser. Sube conmigo, yo soy tu cocaína. Guy Ritchie, Tarantino, Polanski en la ruina. Vengo de familia sin Biblia y sin caseta de feria, sin piso en playa o tarjeta de Iberia. Colegio público, ganas en mi casa. Yo no escuchaba sevillana, escuchaba el despertador cada mañana, el de mis padres temprano. Ese fue el primer sampleo con el que rapeamos. Vale, tú de letras, yo de mueca, yo de Hendrix, tú de Queen, yo lo Cuny, tú el padrino, yo Santana, tú de Sting, yo pa' siempre, tú de paso, tú de Michael, yo de Prince, yo de Jedi, tú Chihuahua, arréglame la nave, en fin. Flow celestial, chico, no te roces mucho porque soy comercial. Cuando escucho lo que dicen de mi estoico total, Totequín, rimas gordas como Silo Green, pacto total. He dormido en hoteles plagados de arañas. He tocado en el Viña, en tienda de campaña. Tendría todo el derecho del mundo a beber champaña, pero no me gusta como la bandera España. Cuidado con lo que digan del MC. En el micro tengo más abdominales que Bruce Lee. En Guantánamo no usan mega Upload. Allí la tortura se descarga gratis, no me jodas. Todo lo que tenemos fue ganado con esfuerzo. Yo me crié en un piso de 60 metros. Mi política, ¿cómo sigo viviendo? Cuando hay un contenedor abierto y un niño llorando dentro. Yo me pego a la calle con fachas de mierda. Y no soy un entendido, no he leído mucho en pieza. Solta basura sobre mí porque llevo una Jordan. Con toda la mierda que hay fuera, sos pura demagogia. También me puse ciego con el fan. Está en el Viña volando con setas más que Superman. Musicona, ¿esto es comercial? Tú eres gilipollas, no ni nada. Chupa hecho, soy tu MDMA. Hola, nuevo día, llévame a tu melodía. Cuando el mundo se vacía de alegría, mi sintonía. Hip hop envía energía de rebeldía. No te miento, en el concierto todo el mundo dice ¡madre mía! Subidón de serotonina, bajón y depresión a los tres días se confirma. Le disparo a Mariana a 700 metros y es hora de que en España haya un presidente muerto. Los rayos uvas no mudan la piel de puta. El político sincero si se deja el micro abierto. Cuando la imagen se destruye y solo queda el alma es cuando la verdad gana. Haz palmas, nada mejor encontrarás en un radar planetario. Llegaron los marcianos, año Mariano, la hierba santa aniversario. Mi política no es un apaño ni un engaño. Todas las que me lanzan van al travesaño. We'll be right back. No, vamos a ir a Madrid a escuchar los Faber Pugna, esta banda en la que sucede a los Ardachos que estaban ahí en el 90 tocando por las Ocupas y los centros sociales de Madrid. Este es un trabajo nuevo editado por Potential Hardcore, el álbum que vamos a escuchar se llama Negro, está sacado recientemente, hace un mesecito, y lo que vamos a escuchar es Tres Balas. En Madrid vamos a escuchar otra canción popular, en este caso en vez de ser de Luis Jazz como era la primera, esta canción es de Chicho Sánchez Ferlosio, que era un cantautor del 70, anarquista, que entre otras sacó un disco donde da voz al documental de Durruti. Lo que vamos a escuchar, pero en este caso es una versión de este tipo, pero hecha por 37 Hostias, que es otra banda mítica de Madrid, que por el 97 sacó de Estrépitus, tratado sobre el ruido, una banda de punk acelerada muy buena. Estamos en Rareza Global y lo que vamos a escuchar es Rhys Prider. Esta banda sacó en 2007 un compilado con Split, que sacó, bueno, un Split realmente, que sacó con Machetazo. Esta banda de Suecia sacó, abre este Split que se llama Death at Fuck. Lo que vamos a escuchar es Grave Keeper. Seguimos con más rarezas globales. Nos vamos a ir ahora a Suiza. Lo que vas a escuchar es General Surgery, la canción Viva Blunt Force Traumatic. Escuchar un tema bastante moderno de una banda mítica de Finlandia. Estamos hablando de los Ristetic. Allá por el 99 sacaron un disco que se llama Prolouded Millennium. El tema que vamos a escuchar, Luvatumma.

Seguimos con más música extrema. Nos vamos a ir a escuchar a Pete Destroyer, lo que vas a escuchar de Diplomatic. En un mundo que tiene muros, y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a estar contándote que se viene el informe anual de la situación represiva, la presentación del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 hasta el 2012. Como siempre, la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, como lo viene haciendo año tras año, presenta este informe de la situación represiva. En este caso, hay tres ejes que marcan claramente la coyuntura. Casi 3.700 muertes por gatillo fácil o tortura, 68 compañeros asesinados por luchar, más de 195 desaparecidos. Contra la represión, organización y lucha, este año CORREPI va a estar el 16 de noviembre en Plaza de Mayo a las 18 horas presentando el informe anual de la situación represiva. como lo venimos informando todos los lunes en este espacio, lamentablemente en la Argentina cada 22 horas un joven es asesinado por el gatillo fácil. La tortura es una política de Estado. En comisaría las torturas son cosa frecuente, las requisas, la situación carcelaria se ha agravado. También hemos recorrido a través de este año varias denuncias respecto a las condiciones de detención de miles de personas en las cárceles, que son verdaderos centros de exterminio. Y lamentablemente también tenemos que decir, como bien señala el informe de Correpi, que seguimos agregando compañeros caídos por luchar, víctimas de las balas policiales, como fue el caso de los dos últimos compañeros asesinados del Mocase en Santiago del Estero. Así que acordate, el viernes 16 de noviembre, 18 horas en Plaza de Mayo, se presenta el archivo de casos de Correpi. Nos vamos a ir a cerrar este bloque con un clásico. Estamos hablando de Malón. Lo que vas a escuchar, Gatillo Fácil. América Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Vamos con más Ruido Rebelde. En este caso arrancamos el reporte de la escena nuestra americana Vamos a ir a Brasil. La particularidad de la escena brasilera es que comienza a desarrollarse ya en el año 77 en paralelo con Inglaterra y otros puntos del planeta. Y vamos a estar escuchando ahora una grabación de ensayo de Resto de Nada. Resto de Nada, si no sabes, te contamos, es una de las primeras bandas de Brasil del punk, que en el año 77 ya estaban haciendo sus primeros recitales en vivo. En este caso vamos a escuchar un ensayo que fue grabado en el año 80 de Resto de Nada. La grabación, imagínate que es bastante primitiva, pero interesante conocer esto que fue en Latinoamérica, sin duda, la vanguardia del punk. Aceptar y comprender. Seguimos con algunos problemas técnicos. Mientras tanto, lo que vamos a poner, lo que va a ser este domingo, el 18 de noviembre, van a estar tocando en la Casa de los Nadies del Sol, Progresivo, Claustrofobia, Congo Shock, Asesinato en Masa. Esto lo organiza el colectivo Aquelarre. 5 pesitos más la colaboración y venir con un alimento, producto de higiene personal. Ahora sí nos vamos a escuchar a Resto de Nada. Vamos ahora a México a escuchar a Coacción, banda de crust, bastante trayectoria vienen teniendo, sacaron ahora un nuevo disco. En este caso lo que vas a escuchar es del primer disco, llamado Coacción también, la canción que vas a escuchar, Automatizados. Stop! lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Llegamos a la parte final de Ruido Rebelde de hoy. Como todas las semanas, vamos a estar repasando la escena local, en este caso más local que de costumbre. Vamos a estar escuchando dos bandas de acá de Moreno. En primer término, lo que vas a estar escuchando es Rechazo. Rechazo va a estar tocando el próximo día sábado 17 junto a Tiempo de Reacción, Asesinato en Masa, Bajo Tu Mismo Rostro y Bonza, y esto va a ser a las 18 horas en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. Si podés, traer un libro para la biblioteca del lugar. La canción ahora sí de Rechazo, Abriendo Fuego. Ahora sí, al final, te invitamos una fechita el domingo también. El domingo 18, así que no te quedes en tu casa. El domingo 18 a las 5 de la tarde van a tocar Del Sol, Claustrofobia, Progresivo, Congo Shock, Asesinato en Masa, 5 pesos más una colaboración de alimento o producto de higiene personal, no perecedero. Esto es en la casa de Donade, Piovano y Victorica, acá a 3 cuadras ahí de la punta de la vía. Importante a conciencia colaborar para el proyecto Aquelarre, proyecto que llevan adelante un grupo de compañeras y compañeros, solidario con aquellos que están privados de su libertad. Te recordamos el viernes 16, 18 horas en Plaza de Mayo, presentación del archivo de casos asesinada por el aparato represivo estatal 1983-2012. Como siempre, Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Y el sábado también recordamos que había en el Centro Cultural del Cañón. Va a estar tocando Rechazo, Tiempo de Reacción, Bajo Tu Mismo Rostro, Bonsai y Asesinato en Masa. 18 horas, si podés traer un libro para la biblioteca del lugar. Esto es en Monsegur 260. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a ir con un temita de Asesinato en Masa, Respeto. Y el próximo lunes en el aire. Aceptar y comprender mis vidas y fallas.